interés conocer sobre los museos. Ya comienza Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Paula Giné Pertús en la asistencia de producción y en los controles Jesús Aponte. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. Leopoldo Andrade, arquitecto y artista visual en el marco del precepto formativo del Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani, se ha encargado de divulgar y capacitar a nuevas generaciones en dos vertientes del arte, la imagen, específicamente la pintura, y el espacio traducido en la arquitectura. Y este es el tema de nuestro pincel digital. Leopoldo Andrade, multiplicador de las artes de la imagen y el espacio en el MUSAR. Para ahondar al respecto, contamos con los audios de tres de sus pupilos participantes en estos talleres. Se trata de Sandra Hernández, estudiante de arquitectura de la Universidad Simón Bolívar, y Jefferson Sánchez, estudiante de la Universidad Bolivariana de Venezuela, también en la Facultad de Arquitectura, y del niño Mariano Yanes Lezama. Por otra parte, tenemos en el estudio a Leopoldo Andrade. Leopoldo, un placer tenerte en Pincel Digital. Gracias, Teresa, por la invitación. Siempre tú preocupada por, por llevar al público, ¿verdad?, toda la información concerniente al arte y sobre todo dar cabida a personas que están haciendo este tipo de trabajo y que a veces no aparecen, pues, y no se divulga su labor que están haciendo en beneficio de las personas que estudian tanto arquitectura como arte puro o como simplemente como amantes de la pintura, de la escultura, que es un tema que nunca lo he tocado como en los cursos, pero ya vamos a empezar a desarrollar. Bueno, en cierta manera lo tocas porque cuando hablas de pintura digital en tercera dimensión, ya tocas ese aspecto. Sí. Y la misma arquitectura lo es. Sí. Bueno, Leopoldo, no sé qué te parece si antes de seguir conversando vamos a escuchar Fever. ¿Cómo no? Pinceladas. Continuamos con Leopoldo Andrade, multiplicador de las artes de la imagen y el espacio en el Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani. Esta multiplicación de conocimientos del arquitecto y artista visual Leopoldo Andrade ha dejado huellas inclusive en una población que, aunque no se inserta propiamente en el curso por su edad, han participado. Es el caso de Nicole Benítez, que ella, como parte de los premios que obtuvo en el concurso Dibuja a Bizar, una piñata hispanoamericana de mi autoría, un cuento de mi autoría. Ella obtuvo una beca en uno de los cursos que hizo Leopoldo Andrade de pintura, que era sobre la geometría en la pintura, ya le vamos a hablar de eso. Y bueno, después obtuvo otros cursos o otros premios, como por ejemplo exponer en el Museo Nacional, el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez, conjuntamente con los otros niños que quedaron clasificados ganadores en sus categorías. Y por cierto, Nicole le sacó tanto provecho a ese curso, Leopoldo, que ella está exponiendo actualmente en el Museo Jacobo Borges, en Pinceladas de Venezuela, se llama la exposición, con otros dos niños, con César Román Rosales y Sebastián Escalante. Y lo que ella está exponiendo se concreta a los castillos de Venezuela, varios castillos de Venezuela, o sea que es muy arquitectónica su propuesta. Por cierto, una exposición que yo estoy curando, o sea, bajo el proyecto o mi emprendimiento que tengo con los niñitos, mi emprendimiento Tequiles. Y bueno, ya que nos referimos a estos niños, uno de ellos participó en este curso, en este que acaba de finalizar, y es más pequeño inclusive que Nicole. Nicole ya es una señorita, Nicole acaba de cumplir 16 años, pero este niño apenas tiene 12 años. Nos referimos a Mariano Llanes Lezama. Él es estudiante de primer año de bachillerato. Escuchemos su audio. Adelante, Mariano. Hola, mi nombre es Mariano, tengo 12 años, estoy en bachillerato y a mí me encanta la arquitectura y la estructura y me veo en mi futuro haciendo estudios y trabajos relacionados a ese tema. Por eso tomé el curso de Aprende a Expresar tu Proyecto Arquitectónico, donde aprendí ahí varias cosas. Por ejemplo, cómo valorizar mejor tus planos. Y también me metí a uno que es de pintura, donde ahí hice dos cosas. Un cuadro bidimensional y uno más grande entre todos, un cuadro tridimensional. Y ahí aprendí sobre los colores, la luz y el degradé. Y pues también aprendí que el arte y la arquitectura son prácticamente lo mismo, son un arte. Tan bello, de verdad. Sí. Es fascinante como algunos niños desde pequeño empiezan a trabajar en su proyecto de vida. Es algo que ya tienen definido. Ellos saben lo que quieren y hacia dónde van a ir. ¿Qué me dices de eso, Leopoldo? Rapidito, porque vamos a escuchar a tus otros estudiantes. Bueno, mira, realmente para mí fue muy motivante e impresionante conseguirse un niño ya estructurado en lo que él quiere, en lo que él desea hacer. Ese niño es un arquitecto en potencia y sobre todo un niño muy maduro para la edad. Las respuestas que daba, su actitud ante los problemas que se estaban planteando, era un muchacho con, pues, ya muy bien definido hacia dónde quiere ir. Muy bueno el Mariano. Sí, y de Nicole también. Nicole, muy... Sí, Nicole, claro, como empezamos a hablar de Mariano. Sí, primero Nicole, te refería a Nicole. Nicole sí. Es una niña muy inteligente también, con mucha definición de lo que quiere ser. Y también fue para mí un orgullo tenerlo y poderle aportar, aunque sea un granito. Pero esos niños hoy día manejan muchas cosas que en su formación, no sé, ellos atraviesan un bachillerato y a veces el bachillerato quizás no está en función de las necesidades de un país. Ejemplo, es un muchacho que debe estar captado para desarrollarse en la parte artística, en la parte de la arquitectura, de la pintura. Entonces, claro, yo no estoy diciendo que las otras materias no sean interesantes, pero le hacen perder a veces mucho tiempo en su formación de lo que él va muy definido. Esos son los detalles que yo tengo hacia... Claro, y por eso estos cursos, aunque no corresponden con la edad, porque me imagino que tú, cuando los diseñas, tienes un parámetro de edad, no importa, los aceptas porque sabes de esto. Pero vamos a escuchar entonces a tus otros alumnos, te digo okay. Cuáles son. Tenemos a Jefferson Sánchez, que es de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y a Sandra Hernández, luego también, que es de la Simón Bolívar. Adelante, muchachos. Mi nombre es Jefferson y soy estudiante de arquitectura. Este es mi tercer curso que realizo en el MUSAR. Mi primer curso fue el de la geometría y el dibujo al arte y la pintura parte 1, donde se hubo una experiencia en cuanto a la geometría, el ritmo, movimiento y otros conceptos aplicados al arte. Los otros dos cursos que me han sido de ayuda y de una buena experiencia en la que me alegra mucho de haber participado es aprender a expresar tu proyecto arquitectónico, un curso que decidí tomar para fortalecer los conocimientos básicos de la arquitectura. Aparte de la arquitectura, me ha llamado la atención lo que es la pintura, ya que este tiene a tener una relación con la arquitectura y que es una de las artes aquí. La pintura bidimensional y a la tridimensional es mi tercer curso realizado y ha sido una experiencia en el juego de experiencia y combinación de colores que ha sido muy interesante, al igual de un trabajo realizado grupal a través de una geometrización para tener como resultado un cuadro tridimensional. Buenos días. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación al programa. Y bueno, ya hablando con respecto a lo que fue mi experiencia en estos cursos que se dictaron ahorita en vacaciones, en verdad que estoy muy honrada por la oportunidad que me dio el profesor Leopoldo de trabajar junto con él en estos cursos Aprende a expresar tu proyecto arquitectónico y de la pintura bidimensional a la tridimensionalidad. Ya yo había tenido la oportunidad de participar como estudiante en un curso que dio el profesor Leopoldo en el año 2022 relacionado con la pintura bidimensional y siento que fue una experiencia súper gratificante, muy provechosa. Y gracias al desempeño que tuve en esa oportunidad fue que el profesor terminó llamándome para asistirlo en estos nuevos cursos que iba a dar en vacaciones. Y fueron en verdad una experiencia completamente beneficiosa tanto para los estudiantes como para mí misma, porque siento que afiancé muchos conocimientos y fue algo muy provechoso para todos. La parte teórica y la parte práctica que se vieron en los cursos fue muy dinámica, muy interactiva. Siento que los estudiantes se desenvolvieron muy bien en el curso. Y bueno, ojalá se puedan seguir repitiendo cursos así, profesor Leopoldo. Estoy siempre a la orden de seguir acompañándole. Y bueno, gracias. Gracias a ustedes, muchachos, de verdad, a los tres. A ellos dos y a nuestro pequeño Mariano. Leopoldo, quiero que me hables de los objetivos de ambos cursos, pero por parte. Primero vamos a empezar por el de pintura. Por lo que dicen tus alumnos, el taller de plástica tuvo una continuidad, o digamos una segunda parte. Primero fue el dedicado a la geometría, donde cursó Nicole Benítez, sí. y ahora de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad. Ellos mencionan que fueron al primer curso, el de geometría. Cuéntanos, sí. Cuéntanos del objetivo. Bueno, Teresa, para que el público me entienda con mayor facilidad, voy a tratar de decirle, mire, yo soy arquitecto, fui formado en la Facultad de Arquitectura, y yo no puedo decir que soy una persona que por haberme iniciado a la causa de 15, 16 años, ya, artista es cuando uno ya se atreve, como dicen, a tirarse al ruedo y tiene una continuidad en su trabajo profesional. Eso es un artista, o sea, que no es que yo pinto un cuadro y después dentro de 20 años pinto otro. Ya todo es una rutina para mí, un trabajo, es otro trabajo. El arte para mí es un trabajo, igualito. Entonces, fíjate, con este trabajo, el primer curso, es porque yo aprendí cuando me estaba formando como arquitecto, oye, que la geometría es tan importante y que tiene relación con la pintura, porque toda composición se está basando siempre en una geometría. Entonces, eso es lo que yo traté en ese curso, que los muchachos vieran la relación que había entre la geometría y el resultado, ya cuando uno ve como una obra de arte bidimensional, tiene una relación la geometría, es muy importante ese detalle, ¿verdad? Es una enseñanza muy particular porque los profesores de pintura, algunos que sí toman en cuenta lo que es la geometría, pero otros no la toman, lo hacen porque es nato hacer ese tipo de cuestiones pero no lo explican desde el punto de vista de la geometría, cómo yo obtuve esta curva, cómo la empalmé con esta otra parte. Eso tiene todo un sentido. Y fíjate que los muchachos hoy día, desde de bachillerato, que deberían empezar a ver dibujo con, oye, las relaciones geométricas, las figuras geométricas, para que irlos preparando. Oye, podrían llegar mucho mejor preparados a la universidad los que vayan a estudiar arquitectura o artes. Esos son dos detallitos. Fíjate, en el caso de porque uno empieza por la pintura que es bidimensional, ¿verdad? Y después la bidimensionalidad te va llevando a la tridimensionalidad. La parte tridimensional es muy bonito porque tú puedes tener una pintura bidimensional con efectos tridimensionales. O sea, creer que tiene una tercera dimensión, pero es bidimensional, largo por ancho, ¿verdad? O puede ser una circunferencia también que se use como base. Pero son esos detalles. Si nosotros vamos llevando al estudiante o al participante a que maneje la geometría, después que maneje todos los conceptos que de diseño, de hablarle de lo que es lo que es componer, diseñar, componer, ordenar, lo que es simetría, asimetría, todos esos conceptos, porque son fundamentales. Después enseñamos el brillo, después le empezamos a enseñar cómo hacer la tridimensionalidad en las pinturas bidimensionales. Hemos logrado bastante. Lo otro es ya el dibujo tridimensional. Unas personas me dicen, bueno, pero una maqueta es una maqueta, pero no es un arte. Claro que sí, la arquitectura es arte, y si nosotros cuando diseñamos una vivienda, un edificio, nosotros nos preocupamos por su funcionamiento y la estética o lo bonito que vaya a ser ese edificio, ¿verdad? Bueno, porque tiene que ser agradable a la vista ver que eso es una parte tridimensional. Igual pasa en la pintura. No sé si ustedes han visto pinturas que son tridimensionales basadas en doble curvatura. Hay un artista muy conocido, Osvaldo Viga, que él hace sus obras, tienen una estructura básica, y no es Osvaldo Viga nada más, hay muchos, muchos artistas. Bueno, es momento de irnos al corte. No sé si dará chance para otra canción. No, es momento de irnos al corte y regresamos con más. En breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital. Conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Las 10 y 23 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. Cultor, cultora, artista, creador y creadora, esta información es para ti. Misión Cultura te invita a inscribirte en el Sistema Nacional de las Culturas Populares. Para ello solo debes ingresar a nuestras redes sociales identificadas como @BEMisiónCultura, chequear los requisitos, recopilarlos y luego los envías a misioncultura.snsp@yandex.com. Con Redu, música, cultura y conocimiento. Sonido Radical con Redu, lunes a las 11 de la mañana, por Alba Ciudad 96.3 FM. Sonido Radical, hasta las raíces de la música. Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Oxitocina, hormona del amor. Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. ¡Conéctate! Agenda Cultural. En el marco marco del Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano, el proyecto INER Pinturas que Cobran Vida se presentará en el Teatro Luis Peraza en Los Chaguaramos el próximo 26 y 27 de octubre a las 4 de la tarde. El proyecto INER busca educar al público sobre diferentes artistas plásticos nacionales e internacionales con presentaciones dinámicas en vivo para enseñar sobre su historia y técnica. Para más información, puedes acceder a sus perfiles de Instagram @proyectoiner y @festivalfrancovenezolano. Entrada libre. Somos conciencia, somos cultura. La protección y el bienestar de los animales es un tema prioritario a nivel mundial. Defender sus derechos como seres vivos, en cualquiera de sus formas, debe ser una causa común. Hay que salvar a las especies en peligro de extinción, evitar el tráfico de animales, combatir la caza y proteger sus hábitats naturales. Los animales y los humanos debemos compartir el planeta en armonía y poner fin a la crueldad y el sufrimiento animal. Nuestro planeta, nuestro hogar. ¿Sabías que el Teatro Varal de Maracaibo fue el teatro que proyectó las primeras películas en Venezuela? El 28 de enero de 1897 son proyectadas las películas Una célebre especialista sacando muelas en el Hotel Europa y Muchachos bañándose en la Laguna de Maracaibo. Las 10 y 27 minutos. La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Efemérides. Bueno, recientemente celebramos el Día de la Resistencia Indígena, el pasado sábado 12 de octubre. Y en el marco de esta fecha me gustaría recordar algunos artistas muy emblemáticos que, si se quiere, enaltecieron nuestro panteón heroico. Por lo menos, Pedro Centeno Vallenilla, conocido como el pintor de la raza, nació en Barcelona, estado Anzoátegui, el 13 de junio de 1899 y falleció el 3 de agosto. Él fue pintor, dibujante y abogado, conocido por sus obras alegóricas a los caciques indígenas y héroes de la independencia de Venezuela. La obra de Pedro Centeno, al principio, él es tan interesado en la figura humana cargada de simbolismo, era y siempre fue motivo central en su pintura, pero digamos que al principio su obra y estos personajes tenían como cierto matiz hacia lo grecorromano, y entre más o menos cuando él conoce a Antonio Reyes, entre 1940 y 1950, la pintura de Vallenilla enfatiza muchísimo más estos rasgos indígenas y son, a su juicio, mucho más autóctonos. Voy a leer exactamente lo que él decía. Mi interpretación del cacique no será exclusivamente heroica. El cacique era hombre y como tal sentía, amaba y era lírico. Desde este punto de vista me interesa mucho interpretar estos formidables hombres de la conquista. El primero que pintaré será Naiguatá, el cacique luminoso y sentimental de las gaviotas. Y Antonio Reyes me documentará. Gracias a este escritor, Antonio Reyes, la pintura de Centeno toma otro cauce, lo que yo les decía, con mayor vinculación con la historia indígena, algo que él manejaba de una manera, si se quiere, vaga. Como cuando en Italia los recreaba fantasiosamente, y bueno, y en una exposición en 1928 tuvo una gran admiración él. A través de de reyes, pero Centeno se asenta una iconografía en torno a nuestros héroes indígenas del siglo XVI. Después está Alejandro Colina, que ya hablamos de Alejandro en el programa pasado, pero él en escultura también abre este gran panteón de nuestros aborígenes. Dio forma plástica, alegórica, al espíritu indómito de nuestros caciques. Y bueno, ya es súper conocida su obra de todos nuestros caciques, diseminada por todo el país. Francisco Narváez es otro de nuestros artistas emblemáticos, que su obra fue muy étnica. En la parte figurativa fue muy étnica su obra escultórica. Y bueno, por ejemplo, en el Museo Nacional, en el Museo de Ciencias Naturales, tenemos dos relieves, uno es de Eva y otro es de Adán, que también están muy caracterizados por esa manera de caracterizar a nuestra raza, producto de esa diversidad tan rica que nos caracteriza. Y dos obras de dos emblemáticos artistas que también podemos vincular a esas raíces. Es una de César Rengifo, que está aquí abajo, que es el mural Amalivaca, un mito tamanaco, y del diluvio, o los inicios, ¿no?, de la humanidad. Y luego está la India de Eloy Palacios, que aunque fue un monumento que se hizo en conmemoración a la batalla de Carabobo, y él decía que era la república, esa muchacha desnuda sobre la palmera, una indígena, él decía que era la república naciente, también allí hay una gran influencia de ese mito de Amalivaca, porque Amalivaca iba con Bochi, su hermano, en una curiara, iba lanzando semillas de moriche a la medida que iban bajando las aguas, y de cada semilla brotaba una palmera, y encima de esa palmera había una india desnuda o un indígena desnudo. Bueno, ahora sí, nos vamos con pinceladas. Pinceladas. Nuestro invitado Leopoldo Andrade, arquitecto y artista visual, nos estaba conversando sobre los cursos que da en el Museo Nacional de Arquitectura. El último que dio, que es sobre pintura bidimensional y tridimensional, y también uno que dio sobre arquitectura, que vamos a hablar luego de eso, va a tener una exposición. Ya, permiso que estoy un momento. Va a tener una exposición, estén atentos, por favor. Así como cuando hice su primer curso, que fue de geometría, él hizo una exposición y dio esa oportunidad a los muchachos. Ahora, estos muchachos, lo que corresponde, lo que compete a la parte bidimensional, van a hacer una exposición individual, porque eso lo trabajaron de manera individual. Pero la parte de tridimensionalidad van a hacer una exposición colectiva. Perdón, van a mostrar un solo trabajo, porque su trabajo es colectivo, que es tridimensional. Estén muy atentos, y eso es importante, Leopoldo, porque los empodera a los muchachos. O sea, para ellos es muy importante que ellos estén exponiendo en un museo a la par que otros artistas. Leopoldo, ya hablamos entonces de la parte del dibujo. No sé si tú quieres agregar algo más a lo del dibujo, porque voy a ir a tu otro curso, que es el de arquitectura. Bueno, fíjate, yo diría que en vista de haber visto algunas deficiencias que nosotros hemos notado en la formación de nuestros profesionales de la arquitectura, yo decidí, bueno, yo no, conjuntamente con el Museo de Arquitectura, su director Alejandro López, dar como un curso de nivelación para que los estudiantes se expresen sus proyectos con mejor calidad. Ese se dio y estamos trabajando ahora, se hizo ese programa, en el otro curso de pintura. Son dos cursos los que se dictaron, Teresa. Lo que pasa es que tanto en la arquitectura como en la pintura, los que van a estudiar pintura, requieren una parte que es común para ambos. El que estudia arquitectura tiene que ver con diseño, composición, lo que todos los conceptos básicos. Yo sé, yo, Leopoldo, pero o sea, empezamos con el de pintura, por eso te digo que ahorita vamos con el de arquitectura. Ah, bueno. Que quiero que me, o sea, empezando, por lo menos tú dijiste que me hiciste el comentario que a nivel universitario los estudiantes adolecían de una expresión gráfica. Sí. Y que estos talleres estaban destinados a nivelarlos. Y esto es muy importante a mi juicio porque está totalmente en sintonía con el espíritu del MUSAR, esa de capacitar a los profesionales especializados. Entonces, háblanos de ese curso, exactamente cómo se llamó y si también va a tener una exposición como en el caso de pintura. Sí, eso es aprender a valorizar los proyectos. O sea, valorizar los proyectos llamamos nosotros a darle una buena expresión, saber lo que, cómo se expresa una pared, cómo se expresa una columna, cómo se acota, o sea, lo básico para poder nosotros hacer nuestros proyectos y expresarlos y presentarlos en nuestras universidades o en nuestras instituciones donde tengamos que permisar como profesionales, ¿no? Una buena expresión es fundamental para un arquitecto que no se sepa expresar o que lo haga deficientemente, bueno, deja mucho que desear, y por eso nos enfocamos en nivelar esos conocimientos que se dan en la universidad o que a veces por parte del estudiante no los captan o no los desarrollan como es debido. Pero ese curso, pues, es como dice, un complemento a su formación, una nivelación. El otro, que tiene que ver con ellos también, que es porque no lo podemos separar, tiene un programa que es común con el de la pintura, porque ahí se les enseña, no solamente en el dibujo, es cómo componer una lámina, una composición, una lámina de dibujo arquitectónico, es una composición, y si esos muchachos no saben lo que es componer, diseñar esos conceptos básicos, están mal, ¿ves? Porque, claro, además es la primera vez también que tú dices que estás dando este curso de arquitectura. Pues sí, es la primera vez, y eso porque es una de las inquietudes que hay por la ¿cómo se llama? La deficiencia en la formación, en la parte de dibujo, de la expresión de dibujo arquitectónico. Entonces, sí, hay que... Además, a mí me encanta que todos ellos dicen algo que es cierto, que porque es que no es que sean... Ellos dicen, llegamos a la conclusión que es arte, porque exactamente sí es arte, son artes de la imagen y artes del espacio, la arquitectura. Y fíjate lo que comentábamos antes, o sea, de repente un edificio puede ser visto como algo normal, pero hay estructuras arquitectónicas que en sí son una escultura donde tú entras y hay comercios y hay de todo, pero hay centros comerciales, hay tantas estructuras que templos, o sea, que son una escultura. Bueno, es momento de irnos con Georgina y Manuel Carrasco desde cero. Ahora que todo va como debe ir, que no falta un punto sobre la I, espero. Ahora que todo está en su justo lugar y ya no quedan círculos por cerrar, espero. A que me vuelvan a desordenar, daré la vuelta y volveré a empezar de cero. Ahora que vuelva a ser la cola del león y vuelva a ser el dueño de todo mi tiempo, ahora que tengo otra oportunidad y no me quedan vidas para fallar de nuevo. Ahora que soy el próximo en jugar, soy el más fuerte, soy como el hombre de acero. Porque sé que volveré a subir, ya no me da miedo repetir, si me tengo que volver a construir, sé que estaré bien. Y ahora sé que ya no depende de mí, que solamente puedo ir a favor del viento. Y que lo que será, será lo mejor. Y vaya donde vaya, sepas que te quiero. Y aunque me vuelvan a desordenar y tenga que llamarte y parecer entero, porque sé que volveré a subir, ya no me da miedo me tengo que volver a construir, sé que estaré bien, pero sé que volveré a subir, ya no me da miedo repetir, si me tengo que volver a construir. Estaré bien. Solo te pido que no tengas miedo. Pase lo que pase, sabes que te quiero. Y yo sé que me voy a levantar. No es la primera vez que el mundo gira y se me pone del revés. Porque soy como la hierba mala. Por eso sé que yo siempre estaré bien. Fíjate, Leopoldo. Fíjate, Leopoldo, tú estábamos comentando al principio que el curso de pintura tuvo una segunda parte. Y tú me estuviste comentando que con este curso de arquitectura revisaste materiales de la universidad y te encontraste con las resultantes de sistemas estructurales tridimensionales. Y esto me dijiste que lo vas a incorporar en un nuevo curso. Esta sería la continuidad, ¿no? Háblanos un poco de ese sistema de resultantes tridimensionales, bastante sencillo para aquí. Sí. Mira, Teresa, en verdad no estaba en mi mente, no lo había pensado, pero haciendo este curso de la parte de la pintura tridimensional, yo dije, oye, yo tuve una experiencia, estudiándola utilizando en la universidad, utilizando sistemas industrializados para vivienda. Y son estructuras tridimensionales y que cuando uno va combinando esas estructuras tridimensionales, obtiene formas resultantes. Esas formas resultantes yo las traducía a veces como en la parte formal, cómo iba a quedar la edificación en general, la cubierta, los techos, todo eso. Eso es interesante porque se puede aplicar para la arquitectura, ¿verdad? Para la pintura y también para la escultura, que es una de las áreas que yo no había tocado como tal y lo pienso incluir para este nuevo curso porque es muy interesante. Fíjate, yo hablar sobre la parte tridimensional, que como te decía, si una maqueta puede ser una obra de tres dimensiones, y lo podemos decir así, es un cuadro, pero no es un cuadro arquitectónico, podríamos llamarlo. Pero fíjate, en este caso, cuando ya tú empiezas a trabajar con superficies de doble curvatura, imagínate tú, un vidrio que tú tengas por un lado un cono y por el otro lado del vidrio tengas otro cono, es una obra que tú la puedes ver e incluso se podría confundir con una escultura. Llegar claro. a ese nivel. Entonces, ese es un curso que estoy, por supuesto, estoy desarrollando todo, anotando mi programa para presentárselo a la dirección del museo. Y si es aprobado, bueno, podríamos ya llamarla a inscripciones. Eso no tengo la fecha realmente. Pero es el curso que incluso yo estoy más emocionado por dar ese curso, porque es como la síntesis de lo que yo sé, como arquitecto, como en la parte de la pintura y ahora en la parte de la escultura, pues porque también uno se dedica, también ahora se va a dedicar con este tipo de trabajo, también a la parte de la escultura. Este es un curso muy emocionante, ojalá que tenga aceptación, que sea de agrado para las personas y bueno, pueda darse. Seguramente que sí, como hasta ahora. Fíjate, tú hablabas de ese devenir tuyo, que eres primero que nada arquitecto, pero llegó un punto en que nace el artista, que siempre ha sido artista, porque ya los arquitectos cuando hacen el boceto, uh-huh. ya ese boceto es una pequeña obra de arte. Claro. Ya ese edificio, esa casa, esa, o sea, todo ya, ya uno está enamorado, ya claro. la maqueta, claro. los planos. Pero llega un momento en que tú, como arquitecto, también dices, yo me quiero dedicar a pintar, a ser artista visual, y eso lo haces a partir, tengo entendido, del otoño de tu vida, porque ya fue el otoño o casi invierno de tu vida. Y lo haces de una forma muy interesante, porque no pierdes esa perspectiva arquitectónica, porque todas tus pinturas tienen esa visión que es desde arriba. Uh-huh. O sea, el nazareno, pero tú ves la cruz como la está cargando desde arriba. O sea, como una vista aérea, como lo hace un arquitecto en un plano. Háblanos de esa etapa. Bueno, ¿cuándo empezaste? ¿Por qué sentiste ese deseo de explorar otra disciplina? Fíjate, yo vi a Mariano, vi su lo que expresó y lo hace de jovencito, y quizás hasta a lo mejor lo viene haciendo hace 7 años y empezó a dar sus primeros. Bueno, si yo te digo que mi padre era también pintor, y yo me sentaba de 5 o 6 años al lado para ver cómo él pintaba y él me explicaba. Desde ahí empieza tu formación, desde allí. Claro. ¿Entiendes? Y toda la serenidad que te daba forma parte de todo. Cuando yo llego y estudio, y en bachillerato empezaba haciendo planos y maquetas y cosas, cómo no, tenía así esa vocación. Cuando yo llego al quinto año, que tengo que decidir, voy por arquitectura o me voy por la pintura, porque me encantaba la pintura, entonces dije, no, déjame estudiar arquitectura. ¿Por qué? Porque la arquitectura, en términos generales, me va a dar la posibilidad de tener una estabilidad económica para formar una familia o cualquier otro plan que tú tengas. Y por eso fue que me dediqué a la arquitectura. Pero la arquitectura, cuando yo estoy en la arquitectura, también empiezo a recibir información y formación de todo lo que es el diseño, todo lo que yo voy. O sea que realmente mi formación sí es tardía, porque yo también me propuse, yo dije, bueno, yo tengo como profesional que desarrollarme. Yo no me puedo ir para la pintura porque empiezo a duplicar esfuerzos. Yo dije, déjame concentrar a desarrollarme como arquitecto, y cuando yo me sienta bien, con una buena experiencia, entonces empiezo a incursionar en el campo de la pintura, y fue lo que hice. Y ahora quieres incursionar en la escultura. Ahora quiero ir también para allá, para ese punto, ¿sí? Porque él quiere abarcar. Ajá. Pero eso está bien. Es que todas van relacionadas, ¿ves? Claro. Todas van relacionadas y es un crecimiento constante. Sí, es un crecimiento, y sobre todo, mira, a veces uno dice que, oye, qué mala suerte que el país haya parado desde el punto de vista por tantas razones de índole político, económico, ¿verdad? Que eso no lo vamos a tocar aquí, pero fíjate, ese bajón de trabajo ese bajón de trabajo me vino bien. ¿Por qué? Porque fue como un tiempo que dije, oye, pero puedo incursionar en esto, plantear otro tipo de... O sea, no dejar mi mente, ay, no hay trabajo, ay, no hay esto. No, hay que producir. Y hay que producir por lo menos para, si no hay para construir, para enseñar. Hay que decir, vamos a dar un curso de esto, vamos a hacer esto. Porque la mente tiene que estar activa. Mira, Leopoldo, si yo estoy interesada, o cualquier persona que esté escuchando en estos cursos, porque se nos está acabando el tiempo, para que des las coordenadas, a dónde te escriben, a quién se comunica, o sea, contigo o con el Museo Nacional de Arquitectura. Bueno, mira, con el museo yo tengo esa relación, bueno, que yo soy de los amigos del museo y siempre seré amigo del museo. ¿Y cuál sería la dirección? Ajá, el MUSARC. MUSAR, ahí sale el correo y se pueden comunicar, okay, también. Arroba musar.be, sí, si no me equivoco, es, sí, en, sí, en Instagram. O si no, lo pueden hacer a título personal. Mi correo es arquitectura.leopoldo@gmail.com. Rapidito les digo, porque ya nos queda poco tiempo, que también va a haber exposición de estos trabajos arquitectónicos del el curso, ¿cómo se llamaba? De la pintura bidimensional. No, el de arquitectura. Ah, ¿cómo expresar tus proyectos arquitectónicos? Ok, ya saben, estén atentos que vienen estas dos exposiciones, la de pintura dividida en pintura bidimensional y tridimensional, pero es un curso, y la del curso de arquitectura, que fue de nivelación. Agradecemos muchísimo a Leopoldo Andrade, arquitecto y artista plástico. Agradecemos a los estudiantes de las universidades, ya les digo, Jefferson Sánchez, estudiante de arquitectura de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y Sandra Hernández, estudiante también de la Facultad de Arquitectura, pero de la Universidad Simón Bolívar. También agradecemos al niño Mariano Yanes Lezama por su audio. Será hasta el próximo lunes, cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente, gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, retransmitido por Radio Kibot 97.1 FM en el estado Lara, también a las 10 de la mañana, pero los días martes. Salimos gracias también a la Dirección General de Gestión Comunicacional, a cargo de la viceministra Mari Penyang, en la coordinación, con la asistencia de producción de Paola Gine Pertus, en los controles Jesús Aponte, y frente a los micrófonos y en la producción, Teresa Quiles. Nos despedimos con Thalía y Pedro Capo, Estoy Enamorado. Besos de tu boca, como si fueran gotas de rocío, y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío. Y en un acorde dulce de guitarra, hacia locuras en tu sentimiento, y en el sutil abrazo de la que sepas lo que siento, que estoy enamorado y tu amor me hace grande. Que estoy enamorado, qué bien me hace amarte.

que te di. Supe que ahora todo se iba a tratar de ti. Y me identifiqué con la luna, sin ambición ninguna, más que dar vueltas y vueltas alrededor de ti. Sentí que me caí. Sentí que el suelo en el que estaba ya no estaba más ahí. Porque tú eres diferente, y es que entre tanta gente que te brinda la lectura. ¡Despega! ¡Hacia el conocimiento! El matrimonio es una institución social que crea un vínculo conyugal entre sus miembros. Este lazo es reconocido socialmente, ya sea por medio de disposiciones jurídicas o por la vía de los usos y costumbres. El matrimonio establece entre los cónyuges una serie de obligaciones y derechos que varían dependiendo de cada sociedad. De igual manera, la unión matrimonial permite legitimar la filiación de los hijos procreados o adoptados de sus miembros, según las reglas del sistema de parentesco vigente. La forma tradicional de matrimonio es entre un hombre y una mujer con la finalidad de construir una familia. Esa definición ortodoxa ha variado ya que se ha otorgado reconocimiento a las uniones entre un hombre y una mujer con finalidades prácticamente idénticas al matrimonio, pero que adoptan formas y denominaciones distintas. El desarrollo de nuevos modelos de familia, ya sean parejas no casadas con hijos o madres solteras, han desvinculado la función reproductiva del matrimonio, por lo que en varios países se ha producido una ampliación de derechos que ha dado reconocimiento al matrimonio entre personas del mismo sexo. En esos casos, el matrimonio se realiza generalmente por la forma civil o de Estado, porque las normas de muchas religiones no permiten este tipo de uniones en su seno. El matrimonio, desde el punto de vista antropológico, es una institución que permite legitimizar la descendencia de una mujer y crea relaciones de alianza entre los grupos de parentesco de los cuales provienen sus miembros. Puede ser civil o religioso, y dependiendo de la religión o del ordenamiento jurídico, los derechos, deberes y requisitos del matrimonio son distintos. El matrimonio se considera una institución importante porque contribuye a definir la estructura de la sociedad, al crear un lazo de parentesco entre personas generalmente no cercanas en línea de sangre. Una de sus funciones ampliamente reconocidas es la procreación y socialización de los hijos, así como la de regular el nexo entre los individuos y la descendencia que resulta en el parentesco, rol social y estatus. En las sociedades de influencia occidental suele distinguirse entre matrimonio religioso y matrimonio civil, siendo el primero una institución cultural derivada de los preceptos de una religión, y el segundo una forma jurídica que implica un reconocimiento y un conjunto de deberes y derechos legal y culturalmente definidos. El matrimonio ha estado ligado a la cultura, economía, política y religión de cualquier sociedad. Este núcleo familiar ha aportado la base para las actividades sociales y su organización en la gran mayoría de las culturas a lo largo de la historia. El matrimonio se considera una alianza por la que el hombre y la mujer constituyen una unión para toda la vida, creada para el bien de los cónyuges y para el mejor cuidado y formación de los hijos. Descubre las posibilidades que te brinda la lectura. ¡Despega! ¡Hacia el conocimiento! Cosas tantas que al final no me sirvieron. Ya ni recuerdo quién tocó primero, si la fama o el dinero. Yo intenté por tantos años y siempre mi turno como un hombre. Y aunque no me acuerde cuándo y dónde, fue que el mundo se aprendió mi nombre. Y es que entre lujos y dinero me robaba el frío. Cámaras y fama, me sentía vacío. Y cuando todo mi mundo se ahogaba en lo hondo, llegaste tú justo antes de que yo tocara fondo. Entre lujos y dinero me arropaba el frío. Entre cámaras y fama me sentía vacío. Y cuando todo mi mundo se ahogaba en lo olvidar todo lo demás. Ese

Existen registros de composiciones con nombres similares que datan de siglos anteriores, pero la pieza más famosa y utilizada hasta la actualidad es la marcha nupcial del compositor alemán Felix Mendelssohn. Esta obra, compuesta en 1842, no fue concebida originalmente para una boda, pero su melodía alegre la convirtió en una elección popular para acompañar este tipo de eventos, luego de formar parte de la música incidental para la obra de teatro El sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Esta pieza dio un salto a la fama mundial al ser escogida para la boda de la princesa Victoria de Inglaterra con el príncipe Federico III de Prusia en 1858. La reina Victoria, madre de la novia, era una gran admiradora de Mendelssohn y solicitó que su música se interpretara durante la ceremonia. La elección incluyó dos piezas, la marcha nupcial de Wagner para la entrada de la novia y la de Mendelssohn para la salida de los recién casados. La marcha nupcial de Mendelssohn es la más popular, pero la de Wagner goza de gran reconocimiento. El impacto de esta boda real fue tal que la costumbre de utilizar estas marchas nupciales se extendió rápidamente por toda Europa y luego al resto del mundo. Su origen teatral y su posterior adopción por la realeza británica convirtió a esta pieza musical en imprescindible en las bodas y se adoptó como símbolo del amor, la unión y el comienzo de una nueva vida en pareja. Hoy en Sonido Radical escucharemos una versión de la marcha nupcial de Mendelssohn hecha en el año 1980 por la banda británica Queen. Sonido Radical. Prepara tus oídos. Bajo el sol navideño se siente la pasión, con letras rebeldes buscando la conexión. De alta ciudad, la radio del amor, difundiendo la cultura, nos une el tambor. Sonido Radical, vibrando en la ciudad, la música que nos une, la revolución está, cultura y conocimiento, en cada melodía, siente la magia, al ritmo de la armonía. Disfruta Sonido Radical, con Relu, lunes 11 de la mañana, por Alba Ciudad 96.3 FM. Hay que descansar con

Sonido Radical con Relu. Café por la mañana. Hola, ¿qué tal? Yo muy bien. Si quieres te levantas o yo me quedo también. Y si no tienes ganas de salir de casa, perfecto, llevo desayuno a la cama. Espero te acostumbres a que me rinda tus pies. Ya no me importa nada más que cuidarte y tener que cada día que pase tengas la sonrisa perfecta de la que yo me enamoré. Yo juro que nunca te fallaré. Amor, la vida me ha regalado los días más felices desde que me dijiste sí la primera vez. Se dice que no es fácil, pero nos sale muy bien. Tú sabes que estoy loco y tú estás loca también. Llevemos la locura al cura y si tampoco la cura, bueno, esto ya pinta bien. Un té de madrugada por si no te sientes bien. Tal vez no tengas nada, pero yo te abrazaré. Y mira qué bonita luna, despejemos la duda y vamos a ver si es de miel. Yo juro que nunca te fallaré, amor. La vida me ha regalado los días más felices desde que me dijiste sí la primera vez. A mí me amas. la más bella joya, el mejor de los tesoros, cuánto te adoro. Estamos casados, pero no permanecemos juntos, porque estamos casados, pero no cansados. No te canses, por favor. No te canses, por favor. Porque me muero. Chochita, una viejita que te enseña, yeah, yeah. Oh. El origen y la historia de todo lo que nos rodea. Sonido Radical presenta Cuentos de la Abuela con Chochita. La palabra matrimonio deriva del derecho romano y está formada por la unión de los términos mater, que significa madre, y monium, que se traduce como lo relativo a. Juntas se conocerían como un derecho a la maternidad, ya que la única forma legal para que una mujer pudiera ser madre era en el marco del matrimonio. En el derecho romano, la mujer era tutelada por su padre hasta que se casara, momento en el cual obtenía su matrimonio o derecho a formar una familia. En las sociedades paganas, el matrimonio no era la norma, era utilizado solo por los poderosos, por las clases altas. En la antigua Roma, la castidad no era una virtud, por lo que no era necesario contraer matrimonio para hacer el amor ni para tener hijos. Solamente cuando un miembro de una clase social elevada deseaba transmitir su patrimonio a sus descendientes directos. Cuando se carecía de patrimonio o bienes, el matrimonio era un trámite prescindible. Los esclavos, por ejemplo, directamente carecían del derecho de hacerlo. En la Grecia clásica, el acto mediante el cual un varón se comprometía a unirse a una mujer, es decir, cuando el padre cabeza de familia entregaba a su hija a otro hombre, la ciudad no era testigo ni registraba ningún acta para este acontecimiento privado entre dos familias. Este contrato solo se realizaba cuando existía patrimonio para heredar. En Esparta, los varones no convivían con sus mujeres, pero el objetivo era producir chicos fuertes. El varón se reunía con su mujer en las noches y después de tener relaciones con ella se marchaba para reunirse en su dormitorio con el resto de los jóvenes varones. En el siglo XII, el principio legal del matrimonio por consentimiento estaba establecido y los matrimonios impuestos comenzaban a quedar atrás. También el proceso de urbanización contribuyó, ya que liberaba en parte a la mujer de la tarea de la procreación. En cuanto al origen del vestido de novia, este proviene de los tiempos de Roma, cuando las novias se casaban con la misma túnica blanca que usaban a diario, eso sí, acompañada de un velo color púrpura adornado con una corona de flores. Luego usaron túnica negra larga y un manto rojo. En la época de la Edad Media se ponían vestidos rojos con decoraciones doradas que representaban la realeza y el poder. Durante el Renacimiento, el color no era tan importante como que este fuera bordado con piedras preciosas, perlas y diamantes. Y alrededor del 1700 se usaban mucho los colores pastel. El vestido de novia pasó a ser blanco a partir de las bodas europeas, cuando en la ceremonia nupcial de la reina Victoria de Inglaterra lució un impactante vestido blanco que marcó la tendencia manteniéndose hasta la actualidad. La torta o pastel de boda tiene su origen en la antigua Roma, donde se elaboraban panes de trigo como símbolo de fertilidad y prosperidad. El novio rompía el pan sobre la cabeza de la novia y los invitados se apresuraban a recoger las migajas. Esto, según las creencias, les traería buena suerte. En la Europa medieval, la tradición evolucionó hacia pasteles apilados que los invitados llevaban como regalo a la boda. Se amontonaban formando una torre y se decoraban con azúcar glas. Los novios besaban la cima del pastel y luego lo repartían entre los asistentes. El pastel de boda moderno evolucionó en la Inglaterra victoriana del siglo XVII, elaborado con harina blanca, azúcar y mantequilla, ingredientes considerados un lujo para la época. La decoración también se volvió más elaborada con glaseados blancos, figuras de azúcar que representaban a los novios y flores frescas. El pastel de boda no solo es un postre delicioso, sino que también está cargado de simbolismo. Las capas representan los niveles de la vida que la pareja compartirá. El color blanco, la pureza, la inocencia y el nuevo comienzo. El corte del pastel es un acto que representa la unión de la pareja y su compromiso de compartir todo en la vida. Y compartir el pastel simboliza la buena suerte y la prosperidad para la pareja. Bueno, mis queridos muchachones y muchachonas, esta viejita casamentera se despide por hoy. Los espero por aquí la próxima semana para seguir compartiendo con ustedes más cuentos que Chochita sabe. Besitos de la viejita. La abuela llega con su sabiduría, sonriendo siempre, risa contagiosa. Cuenta historias de tiempos pasados, de todo lo importante con fuerza hermosa. Es el origen del mundo, está presente. La abuela narra con su voz potente, nos enseña la historia, cada detalle, con su sonrisa radiante, siempre alegre. Cuentos de la abuela, nuestra guía querida. Chochita, una viejita atrevida, nos enseña el origen. Historia fascinante, cada palabra su sonido radical y vibrante. Sonido radical y vibrante. Sonido Radical presentó Cuentos de la Abuela con Chochita. Estarás siempre a mi lado. Sonido Radical llega a ti gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. Dirección Comunicacional, viceministra Marita Villar. En los controles, Relu Cardoso. Poder existe en la fuerza irresistible del amor. Las canciones que amamos, los ritmos que nos mueven, en cada melodía un mundo por descubrir. Relu en el micrófono, transmitiendo alegría, una hora llena de música, no hay tiempo que perder. Sonido radical, la energía en el aire, cada nota, palabra, un motivo para sonreír, sintoniza el dial, déjate llevar por el compás, sonido radical, con Relu es momento de vivir. Sonido radical, hasta las raíces de la música. Gonzalo Polanco y Relu Cardoso en la producción de Sonido Radical. En la locución, Relu. Palante, Venezuela. Prepara tus oídos y disfruta Sonido Radical. Con Relu. Lunes, 11 de la mañana. Por albaciudad.org, 96.3 FM. Hasta las raíces de la música. Esta experiencia auditiva por hoy llegó a su fin. Te invito la próxima semana a conectarte una vez más con todos esos sonidos que son parte de tus raíces y tu cultura. Esto fue Sonido Radical con Relu. ¿Te gustó el programa que acabas de escuchar? Puedes descargarlo a través de la página web www.albaciudad.org. Las 11 y 56 minutos.

Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Las 12 y un minuto. 96.3 FM. En su máxima expresión. Nuestra pasión es la cultura. Las 12 y un minuto. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1940, se funda Bolívar Films. La productora cinematográfica con mayor trayectoria en Venezuela fue fundada por Luis Guillermo Villegas Blanco, quien trae a los mejores técnicos, artistas, directores y fotógrafos de diferentes países latinoamericanos, donde ya se hacía cine con mucho éxito, con el sueño de crear un pequeño Hollywood en Venezuela. Bolívar Films, productora, laboratorio de revelado, postproducción de cine y estudios de sonido, logra realizar largometrajes de muy alta calidad, alcanzando, entre otros galardones, el primer premio de fotografía en el Festival de Cannes de 1951 con La Balandra Isabel llegó esta tarde, compitiendo en igualdad de condiciones con el resto de los países productores de cine por excelencia. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Jesús Aponte. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Legado de Román Chalbot es donado a UNEARTE. Presidente Maduro, marcha para Jesús ratifica las bendiciones para la patria. Gobierno de Falcón rehabilita escuela José Ramón Yepes. Expo FEVIPAN 2024 ofrece oportunidades de encuentro para el sector panadero. Estados caribeños exigirán indemnizaciones por esclavitud a Reino Unido. Walter Vargas se titula como campeón de la Vuelta a Venezuela 2024. Cultura. Maestro Román Chalbot legó a la Universidad Nacional Experimental de las Artes UNEARTE su invaluable colección de videos, libros y música. Anthony Gómez, junto a otros de sus discípulos, formalizó el día de ayer la entrega en el marco de la celebración de los 83 años del desaparecido cineasta, dramaturgo y poeta, expresión de lo afirmativo venezolano. Hoy está aquí en la universidad ya alguna de sus colección de música, películas, libros, el formato de cassette y otros tantos escritos que él quiso reposaran aquí para que los jóvenes y los estudiantes que se forman en la Unidad de Artes tengan acceso a todo lo que lo formó a él. Román llegó a quinto grado y siempre dijo que el saber estaba acá, en los libros. Y este particularmente lo tengo en la mano porque él en algún momento se operó de las cataratas. Y Román era tan ávido a la lectura que como no podía leer, me pidió, Anthony, ponte a mi lado y léeme este libro. Y le leí estas crónicas del pájaro que recuerda el mundo, de Haruki Murakami. Lo voy a dejar también, lo voy a dejar aquí. Él era un gran lector, pero de cosas maravillosas. La cuarta edición del Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano continúa sus actividades esta semana, luego del exitoso espectáculo de apertura La Fabulosa Historia de Georges Méliès, realizado este fin de semana en el Centro Cultural Chacao. El día de hoy el público caraqueño podrá asistir al encuentro con el director de dicho espectáculo, Marcial Difonso Bo, a las 6 de la tarde en la Alianza Francesa de la Castellana, mientras que el jueves 17 se realizará el concierto Ritmos Venezolanos en Batería a cargo de la banda Marco Infante y Suyaracuy en el Café Rajatabla a las 7 de la noche, ambos eventos con entrada gratuita. Para más información sobre las actividades artísticas y formativas, visita su perfil de Instagram, @festivalfrancovenezolano. Son las 12 y 8 minutos. Somos cultura. El pasado fin de semana, el Teatro Alberto de Paz y Mateo se convirtió en un vibrante escenario para la cultura con la presentación del musical Entre Canción y Zarzuela, dirigido por María Elena Vargas y Omar Churión. La obra se presentó en la Sala Experimental, ofreciendo a los asistentes una experiencia enriquecedora que mezcla música, danza y teatro en un ambiente festivo. Entre Canción y Zarzuela cuenta la cautivadora historia de Azucena y Primoroso, quienes en su bar reciben a empleados y amigos sanjuaneros para celebrar el Día de la Verbena, también conocido como el Día de San Juan. En este encuentro se desencadenan acontecimientos que llevan a Azucena a confrontar y superar los traumas del desamor y la traición que ha cargado durante años. En entrevista vía telefónica en nuestros espacios, María Elena Vargas nos explicó parte de la trama de la obra. Se muestra la felicidad, el amor, la pasión, también el dolor.